Nos metemos en un tema que nos preocupa y que tiene que ver con las situaciones de las escuelas. En este caso vamos a irnos para Las Heras, para la Escuela Candelaria, y vamos a hablar de la infraestructura y de las cloacas y de algunos temas más que tienen que ver con la realidad cotidiana de la Escuela Candelaria. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con la secretaria de SUTE de Las Heras y también docente de esta escuela, Gabriela Lugones, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gabriela? Hola, buen día. Bueno, buen día, Gabriela. Muchas gracias por recibirnos y preguntarte qué es lo que está sucediendo en la Escuela Candelaria. Bueno, hace 2 años nos prometieron algunas construcciones que no se han llevado a cabo. Y la semana pasada tuvimos 2 días de sin clases, debido al problema de los lechos percoladores y los biodigestores tapados. Entonces volvieron a surgir las aguas servidas alrededor del patio de los chicos. El tema es que los padres se reunieron en asamblea y se autoconvocaron para el día de hoy a la puerta de la escuela en estado de asamblea permanente, hasta recibir una respuesta concreta y en tiempos concretos de Dirección General de Escuela. Entre otras cosas, hay 16 puntos que se reclamaron en el 2016 que nunca se cumplieron. Pero hoy por hoy prima esta situación de los lechos percoladores, porque no hay cloacas acá, ni pozos. Son lechos percoladores con biodigestores. Bien, esto puede traer además muchísimas enfermedades, ¿no? Y sí, mira, en estos momentos tenemos las tapas de los biodigestores, todas comidas, rotas. Entonces vos ves el agua que está al ras, está lleno de mosca. Esas moscas se apoyan ahí y después van a la galería, a las aulas. Estamos invadidos de moscas. Bien, y estamos hablando de cuántos niños, de cuántas niñas que asisten, más o menos. Bueno, en la escuela tenemos, entre primaria y nivel inicial, una matrícula de 650 alumnos. Uh-huh. A todo esto compartimos el predio con una escuela secundaria, la 4250, que cuenta aproximadamente con 250 alumnos. En realidad esta escuela, cuando se creó, era para una matrícula aproximada de 400. Eso lo dijimos en el 2016. También tenemos creadas en papeles la escuela 1749, la que venimos exigiendo, pidiendo y hasta suplicando que se construya esa escuela en la zona. Los padres, los docentes, hemos salido a buscar terreno, pero Dirección General de Escuela no da respuesta. De hecho, el presupuesto no contempla creación de escuelas. En ese sentido, en esto que señalabas, ¿no?, que Dirección General de Escuelas no da respuestas, ¿ustedes pudieron ser escuchados, los han atendido? ¿Cuáles son los fundamentos que sostiene Dirección General de Escuelas para que ya hayan pasado 2 años de estos reclamos? En realidad este reclamo viene de larga data, hace 17 años que viene. Nosotros ya visualizábamos el crecimiento de la zona, ¿sí? Las 3 escuelas de la zona están sobrepobladas. Era necesario una creación de una escuela nueva, que no va a ser una solución a largo plazo, porque el Algarrobal sigue creciendo. Entonces, de esa forma descomprimiríamos un poco las 3 escuelas y no tendríamos tantos problemas con el tema de los baños, los lechos percoladores acá. Por ejemplo, la Escuela Provincia de San Juan también tiene problemas con los baños, pero ellos ya tienen la certeza, espero, que se la construyan ahora en las vacaciones de verano. Bien. Nosotros seguimos esperando hace 2 años. Y Gabriela, ¿y qué medidas se han propuesto para poder seguir visibilizando lo que está aconteciendo? Bueno, hoy como primer medida los padres se han autoconvocado, cansados de mentiras, de esperar en la puerta de la escuela en estado de asamblea permanente, esperando que alguna autoridad de Dirección General de Escuela aparezca, que todavía no ha aparecido. Han decidido ellos no enviar a sus hijos a clases. Quiero dejar constancia que el dictado de clase es normal, aunque muy pocas asistencias.